Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Segundo bloque de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y en esta ocasión vamos a conversar sobre qué pasó con la ley de etiquetado frontal. Para eso convocamos a una amiga ya de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, a la diputada nacional María Rosa Martínez. Se hizo un tiempito ahí en su agenda para poder atendernos, agradecida enormemente por esa posibilidad de tenerla en el aire. Bienvenida de nuevo, estimada diputada, a Voces que Nacen de la Tierra. Muchas gracias a ustedes, Matilde, muchas gracias. Y me siento bienvenida en un programa que habla de Voces de la Tierra. Me siento que nosotros estamos tratando de que los vecinos, las vecinas, los argentinos sepamos qué consumimos con los ultraprocesados. Las Voces de la Tierra nos siguen hablando de una alimentación más saludable, de soberanía alimentaria, etcétera. Gracias por llamar. Imagino que era esperable, digamos, no llegar a un quórum. Mira, venían anunciando que no iban a dar quórum. Primero dijeron que querían solo sesiones presenciales, que gracias a la vacunación hemos podido ver que haya un protocolo de enviar un PCR previo o el chapado previo, pero tenemos la posibilidad de sesiones presenciales. Uh-huh. Y después plantearon que tenían problemas con los pasajes, que se resolvieron, y bueno, finalmente no tuvieron la sesión. Fue una seguidilla de cosas que plantearon para operar de alguna manera impidiendo la fusión. La verdad que es muy triste porque, bueno, porque el etiquetado tenía dictamen, tiene dictamen de mayoría. Así y es. Pensamos que era una buena oportunidad de tratamiento, pero bueno, no se dieron. No, bueno, habrá un intento nuevamente. No, seguramente yo creo que es una operación más de las operaciones mediáticas, esas demostraciones de falsa fuerza, ¿viste? Uh-huh. Porque sí, el resultado de las PASO no les podrían malentonar tanto, pero parece que sí, que les ha dado mucho entusiasmo y que se ha operado en contra de la posibilidad de ser responsable de lo que dicen. Uh-huh. Pero por un lado dicen que están a favor. De hecho, el proyecto de ley tiene el dictamen de mayoría y cuando vienen los vices no vienen. Y se trataba de cuatro proyectos que ya tenían todos dictamen de mayoría. Claro. Uno que tiene que ver con los trabajadores de Tilinco, los de Mendoza, que son trabajadores para los cuales hay una propuesta de un estatuto particular, porque hay una propuesta también. El dictamen abarcaba un tema de jubilación anticipada para los trabajadores viñateros y un proyecto que presentó el diputado Facioli que tenía que ver con las personas en situación de calle. Mm. O sea, tres proyectos trabajados en asesores con dictamen para que salgan, no eran proyectos que estuvieran trabados o sorpresas, y ellos vinieron con la sorpresa de querer incorporar el temario, el tema de boleta única. La verdad es que era extorsivo directamente, porque era incorporar un tema no trabajado, un tema por el cual ellos vienen haciendo intentos fallidos, a cambio de participar de la sesión. Y la verdad es que eso no es el método ni democrático, ni republicano, la presión, la extorsión y la acción mediática, porque les encanta pasear por los canales de televisión mientras hacen estas operaciones. Bueno. María Rosa, hay una sensación que lamentablemente está como ensuciada luego de las elecciones y la verdad que como ciudadanos nos llama un poco la atención, esto de que en leyes totalmente loables, justas y necesarias, que no deberían traer tanto conflicto como las que acabo de mencionar, bueno, que la política se oponga únicamente por cuestiones partidarias, aún contradiciéndose cuando los propios partidos que hoy no dieron quórum habían aprobado en comisiones, ¿no? Habían tenido ese apoyo a la ley de etiquetado frontal. Como que preocupa un poco que sea un obstáculo a la política y no una herramienta, una posibilidad. Mira, yo creo que siempre la política es una herramienta. Hasta cuando se la utiliza como imposibilitadora, creo que es obstaculizadora. Y yo creo que hay distintas maneras de encarar la política. Hay una manera que es encarar la política con dignidad, con ética, con responsabilidad, y hay otra que es tratando de desprestigiarla. Y me parece que lo que vos decís tiene que ver con esto, ¿no? Con desprestigiar la política, porque hoy yo lo escuchaba a la mañana al senador Cobos, llamando a los diputados radicales para que vieran el quórum. Pero con eso que es el jefe, entre comillas, lo que quiero hacer es un espectáculo de político, no responsabilizarse de la política. Uh-huh. La verdad que es muy triste. Y yo creo que no nos hace bien, porque nosotros necesitamos más política, más Estado, más conciencia, sobre todo para que en un momento como este, en el que la economía está creciendo, bueno, veamos cómo mejoramos la redistribución del crecimiento. Cristina dijo varias veces que no se la queda la misma de siempre, y la verdad es que el riesgo está en todas partes. Nosotros necesitamos, por ejemplo, si nosotros hablamos de personas en situación de calle, son personas que hoy no tienen ni siquiera un lugar donde protegerse. Fue un proyecto de ley que trabajamos mucho, inclusive trabajamos a nivel de los territorios donde nosotros estamos, del conurbano, de la capital. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en un momento también me decía que nosotros, y además ni siquiera nos dicen peronistas, siempre nos titulan los kirchneristas, enviábamos vecinos del conurbano para que estuviera en situación de calle tipo actores, porque ellos no lo habían resuelto el problema. Digamos nosotros los que incrementábamos las personas en situación de calle. Aquí fue muy atravesado para pensar eso. Claro. La verdad que poner en riesgo familias enteras para que vivan en esa situación es tener una irresponsabilidad total, inicio de las personas. Bueno, eso decían. Cuando planteamos el proyecto nos dijeron que eran los que más experiencia tenían y los que más habían trabajado, ni en dictamen ni en medio. Ahí, diputado, una cosita técnica ahí para que se escuche bien lo que está diciendo, si se puede alejar un poquito, no sé si está con el celu, con pero para que se le escuche bien. La verdad que sí, como usted dice, lamentable esta situación. Nosotros nos poníamos a pensar, digo, si pasará lo mismo la semana que viene, la otra y así, teniendo en cuenta que hay tantas leyes pendientes que se dejaron, digamos, de a buena hora, ¿no?, por darle prioridad a todo lo que fue el tratamiento de la pandemia. Pero el año pasado habíamos hablado con usted misma de la ley de etiquetado frontal, la ley Marcha al Campo, así es. La ley también del acceso a la tierra y del registro de barrios populares también. Exactamente. Bueno, mira, esos proyectos tienen dictamen de asesores, dictamen de la Comisión de Legislación General. Estamos esperando una reunión de diputados que, no sé, espero, deseo que sea lo antes posible, porque son leyes que tienen que ver con cuestiones estructurales de nuestro país. Cuando nosotros decimos redistribución de la riqueza, también es que pueda haber acceso a la tierra, acceso a la producción, soberanía alimentaria, que en esos lugares se mejoren los caminos rurales, que haya conectividad. Hay un censo agrario del 2018 que habla de 10 millones de hectáreas en manos del Estado. Algunas serán cultivables, otras serán para crianza de ganado, pero realmente es muy importante dar un paso en ese sentido, de concentrar un poco el conurbano, aunque sea una tarea lenta, es una tarea que aspira a que nuestro interior también se desarrolle y que no solamente haya producción agrícola ganadera, sino también industrialización en origen. Son proyectos que nos han llevado, la Marcha al Campo la presentamos el año pasado, la trabajamos el año pasado, la unimos a otros proyectos. Si vos me preguntás, tiene mucha vinculación con el arraigo que plantea Paco Durañón en la provincia de Buenos Aires, tiene mucha relación con los con las propuestas de tierra, techo y trabajo, o con el fideicomiso rural de la UTT. Son todos proyectos que van en el mismo sentido. Bueno, trabajar esos proyectos durante un año y medio y después poderlos llevar a la Cámara de Diputados para su aprobación implica ir dando pasos. Por supuesto que la implementación después significa militancia, inversión y previamente reglamentación, adhesión de las provincias. Nosotros estamos planteando como proyectos de orden público y mejoraría notablemente la nutrición de nuestro pueblo si eso fuera posible, porque si le agregamos a eso industrialización clara en origen, que explicite qué es lo que vamos a estar consumiendo, cuáles son los valores de azúcar y de sodio que vamos a estar consumiendo, seguramente mejorará la calidad de nuestra alimentación. Y además, si las familias pueden acceder más fácilmente a los productos alimenticios a partir de que los salarios superen a los precios. Todo eso implica un compromiso responsable del Estado, y cada uno de nosotros tiene un compromiso diferente. Nosotros como diputados tenemos la obligación, la responsabilidad de votar las leyes y de trabajarlas, y que las leyes sean producto del trabajo mancomunado. Nosotros venimos trabajando esta ley con cuidadores de la casa común, con universidades, con productores. No salen de un sombrero, salen de un trabajo, una realidad colectivo. Claro, de una realidad que se construye entre todos y tiene que ver con un modelo también. Entonces, y que nada está pensado porque sí nomás, porque es un proyecto así azaroso. No, todos los proyectos tienen una correlación, como usted mismo lo explicaba, estimada, y así también está atravesado por política de género, que eso también es importante mencionarlo. Usted, cuando nos comentó sobre el Marcha al Campo, le daba trascendencia a la participación de las mujeres, que son jefas de familia y que también puedan desarrollar estos proyectos mancomunados en el campo, junto a la familia, como productores. Así que creo que son que son proyectos muy bien elaborados que deben ser tratados con esa misma dimensión. Sí, con seriedad política. Así es. Con compromiso político, con responsabilidad institucional, con responsabilidad ciudadana. Mirá, hoy después de la reunión que fallida de en la Cámara, en el recinto, yo recibí a unas compañeras, mujeres, todas ellas, que desarrollan su trabajo cuando pueden en la marina mercante, en la pesca, se embarcan y tienen muchas dificultades para llegar a ocupar puestos de relevancia. Tenemos la primera capitana de pesca del país y de la región. Y son mujeres que han peleado por ahí 17 años, 23 años para llegar a donde llegaron, son muy poquitas. Por eso yo creo que con la marcha al campo, con estos proyectos que tienen que ver con producción, con mejora de la alimentación, con mejora de las condiciones de vida, las mujeres somos esenciales. Porque tenemos una fuerza y una convicción de que las cosas ocurran única. No por desmerecer la tarea de los varones, pero yo recuerdo claramente en el 2002 cuando querían desalojar los campos hipotecados, las que salían a defender esos campos, esas tranqueras, fueron las mujeres. Es. Por eso creo que si las mujeres lo vemos en perspectiva de mejor situación de vida para nuestra familia, para nuestros hijos, vamos a tener un rol muy protagónico en la redistribución de tierra y en la producción y en la vida digna que nos merecemos. Agradecida María Rosa Martínez de que nos haya prestado un poquito de su tiempo para poder mostrarnos la realidad que hoy usted pasó en el Congreso, y esa situación que para nada agradable, las leyes, en este caso la ley de etiquetado frontal no te obliga a consumir saludable, sino que te dice lo que estás consumiendo. Exactamente, uno elige, pero está bueno. Exacto. Que estén. Así que bueno, muchísimas gracias por su participación en este programa, diputada. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, muchos cariños, gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Bueno, Negrita, que no se nos haga una costumbre argentina, ¿no? Esto de grandes proyectos, trabajado con las organizaciones, con un compromiso genuino, ¿no? Pues sabes que antes de reflexionar sobre eso, quiero agradecer enormemente a María Rosa Martínez, que ella presta su teléfono, sí, te contesta personalmente, te dice, espérame un ratito, estoy por atender a otra radio comunitaria, pero después me podés llamar. O sea, esa humildad que tiene para poder comunicar y la importancia y trascendencia que le da a comunicar los proyectos de ley y hace su trabajo de una manera tan amorosa. Así que nada. Sí, claramente al servicio del pueblo. Totalmente. Y tomando... Y siempre tiene esa misma postura. Uh-huh. Y no todos los ediles, digamos, no todos los funcionarios tienen esa misma... No tenemos la misma gracia. Posibilidad. Uh-huh. Y una cosita negra a destacar, bueno, ya habíamos hablado el año pasado, habíamos hablado en el mes de noviembre del 2020, y una de las leyes que íbamos nombrando y tocando y conociendo, con mucha expectativa, porque bueno, decíamos, ya pasó la pandemia, ahora seguramente va a haber sesiones extraordinarias en el Congreso, o va a empezar más temprano durante el 2021, y va a poder dar lugar a estas leyes tan necesarias, que no toca, digamos, intereses privados, empresariales, no, de forma, digamos, que en otros casos sí se da, sino que trata de hacerle un lugar a lo que es la agricultura familiar, a lo que es un lugar para las mujeres víctimas de violencia de género, una vuelta al campo, pero con dignidad, con servicio y demás. Y que en este caso no le veo una confrontación con muchas veces que se toca un interés y es la propiedad privada. Y es el propio Estado que también le da utilidad, y justamente utilidad humana, a tierras fiscales, por ejemplo, a una propia estructura de

llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Nereida, Magda, Marga, Heidi, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Dale, negra, queda media hora de programa. Sí, viste lo que es, tremendo. Bueno, bueno, pero ahí nos sacamos, nos dimos un panzazo teniendo ahí la voz directamente desde el Congreso con Martínez. María Rosa Martínez. ¿Cómo es? María Rosa Martínez. Ahí está, se me cruzaron las escúcheme una cosa, ¿usted sí se dio cuenta lo que es la producción de Ciudad Campo? ¿Por qué? Nada, qué efectividad. Al 100%. Sí, sí, sí. En la dos horas que conseguimos la nota de. Es para aplaudir a la, sí, a la producción. La verdad. Negra, y para ir cerrando también el bloquecito que hemos compartido, que sí hemos nombrado, hoy tenemos muchas ganas de hablar mucho más sobre lo que tiene que ver con la ley de etiquetado frontal. Finalmente no sucedió, no se dio tratamiento en el Congreso, así que habrá que esperar un poquito. Nosotros más. Nosotros pensábamos que íbamos a estar a esta hora contando votos. Sí, que íbamos a estar ahí descorchando. Nos habíamos preparado para eso. Descorchando una sidra natural que diga. De las que nos dieron la receta el año pasado, ¿se acuerda? Sí, la receta casera. Claro. Y justamente, ¿quién nos la dio? La querida y compañera Machi. La querida nutricionista, ¿sí? Sí. María de los Ángeles Romero. Así es. La querida Machi. Y como siempre, en este caso, si tiene que ver con alimentación, si tiene que ver con políticas públicas, Machi pidió ahí el micrófono para meter la cuchara y dar su opinión al respecto de la importancia para la alimentación, para la nutrición, que se apruebe esta ley de etiquetado frontal. Hola Matilde, Ramiro, ¿cómo andan? Bueno, acá Machi, otra vez para compartir sobre alimentación y nutrición. Gracias siempre por la invitación. Y bueno, la idea hoy es hablar sobre el etiquetado claro y es una gran oportunidad. Primero que desde mi lado celebro que se esté hablando y debatiendo sobre alimentación y nutrición, como que cada vez se habla más, eso no pasaba antes, y que se debata y se critique, así que eso es toda una celebración. Que empiece a salir a la luz la educación alimentaria y se empiece a expandir la información. Y con eso tiene que ver la ley de etiquetado claro, porque lo que busca es brindar información, que las personas puedan saber qué es lo que están consumiendo. Es una ley que ya se ha aprobado en Uruguay, en Chile, en México, así que está bueno que podamos tenerla también en Argentina. La idea es marcar los nutrientes críticos que están en exceso en ciertos empaquetados, por lo general que son productos ultraprocesados, para advertir que tienen en exceso estos nutrientes que pueden generar malnutrición por exceso de calorías vacías. Entonces nos las pasamos comiendo algo que en realidad no nos nutre, que es la función del alimento, ¿no? Es por eso que son ultraprocesados, ya que son productos que están fabricados industrialmente con derivados de alimentos, con alimentos procesados e ingredientes procesados, y que por lo general eso no nos nutren. Entonces esa es la idea de esta ley, que empiece a hacer una información más clara en el mercado, ¿no? Y bueno, y va acompañado también de regular muchas cosas como la publicidad. La idea es que los alimentos que tengan el etiquetado frontal no sean vendidos en escuelas, que siempre es un gran tema lo que se vende en los kiosquitos, en las cantinas de los colegios, porque son las opciones con las que se alimentan a los niños, ¿no? Lamentablemente, muchos años fue así, lo vemos en las fiestitas de cumpleaños, ¿no? Lo que se sirve en la mesa, nada es nutritivo. Está cambiando, ¿no? Pero hablando en general. Entonces, la idea es eso, regular la publicidad que está dedicada a niñas y adolescentes. Y bueno, que no vaya tapado algo que es dañino para nuestra salud con sorpresitas y jueguitos y dibujitos que son cosas que atraen a los niños. Entonces, es la idea. Un poco, espero que les sirva lo que les comento. Y bueno, es una gran oportunidad que pueda salir esa información y poder decidir. Por eso es que se incita tanto a consumir lo que serían alimentos reales. El alimento tal como viene de la tierra, del campo, acercarnos más a eso, a lo casero, irnos alejando de lo empaquetado, que no nos nutre, en fin, y puede ser perjudicial para nuestra salud. Entonces, ojalá que se apruebe y de ahora en más, cuando veamos el etiquetado frontal, estar más alertas porque son productos que no está bueno consumir. Bueno, les mando un abrazote y estamos en contacto. Me quedo con esta visión positiva que tira la compañera Machi, en donde pone en la mesa esta cuestión de que estamos dialogando más lo que estamos consumiendo. Sí. Es decir, que nos hacemos más conscientes de lo que comemos y lo que queremos comer también, sí, ¿no? ¿Por sí, qué sí. no? Y elegir. Entonces creo que me quedo con eso, que hoy estamos hablando de algo tan, tan complejo como qué comemos, cómo nos alimentamos. Sí, está el caso de las cantinas saludables que se implementan en algunos colegios. Está también padres y madres que llevan otro tipo de alimento y tratan como de alejarlo un poco de... Y que te, es que tenés kiosquito. Que, como viste, tenés que equilibrar un poco, tenés que negociar con, sí, con les hijes, sí, porque sí, sí. Las infancias, viste, vienen como en un rol de negociadores. Entonces, en mi caso particularmente, sí, negocio fruta, una galletita. Bien. Una golosina, una, uh-huh, una fruta o un sándwich hecho en casa con todos productos que son alimentos saludables. Sí. Entonces vas negociando así de poquito. Está, ¿verdad? Bueno. Y la Machi comentaba también algo que sucede justamente en algo tan típico como los cumpleaños, que es como lo que no tiene azúcar no puede entrar en el cumpleaños, claro, en algún momento. Claro, sí, ¿cómo que no hay caramelo? Claro. Las gaseosas, sí, sí. Bueno, todo ese tipo de cosas que no nos vamos a rasgar las vestiduras. Seguramente no. hemos tenido cumpleaños en la niñez, en diferentes ámbitos donde abunda, pero muchas veces es como que los anfitriones y anfitrionas es como que se pone el chip automático de si es una fiesta, una juntada, tiene que tener sí o sí eso, ¿no? Claro, y no. Parte. Bueno, pero desde el vamos más allá de no es para juzgarnos sobre nuestro hábito, sino de tener más oportunidades de elegir, como bien comentaba Machi y vos también, Negrita, de tener la información y que también poco a poco lo que es saludable, bueno, que no sea algo inaccesible como un producto orgánico que simplemente lo pueden comprar pocas familias. Claro, y que tenga digamos todas las cuestiones de la certificación también, y eso que también, sí. ¿De dónde hay una escuela de certificación? Claro. Y de repente me suena como las ISO, ¿viste? Que esas cuestiones que en algún momento aparecieron porque si no es así no va. Bueno, en realidad yo creo que no tiene que ir por ahí el asunto, no. Así que... Y la otra negra es que si las industrias y las empresas dejaran de gastar tanto en marketing y poner más plata en producir buenos alimentos, sería mejor, ¿no? Ay, usted también lo que está pensando, bueno, qué utópico que es. Démelo en una bolsa de papel madera y que esté bien y no me ponga tantos dibujitos, tantas cosas que lo que importa es lo de adentro, dice. Como la yerba jactancia, dice usted. No, la yerba jactancia, gran yerba negra. No es ese el ejemplo. No, para nada. No, digo, en el sentido de que viene en un paquete diferente, o sea, que pues no necesita una gran publicidad, sino que necesita hacer un buen producto. A eso me refiero. Muy bien. A eso me refiero. Bueno, compañero, sí. Metir un tema musical que tenga que ver con la mecha. Así lo estamos como recordando, porque recuerda que nuestra presentación lleva su voz y creo que... Es oportuna, es nuestra madrina. Es como una madrina nuestra y es oportuno traer su voz que nos ha acompañado a nosotros tanto tiempo y en tanta militancia, ¿no? Totalmente y, negra. Así que bueno. Aparte es negra. Negra como yo, obviamente. Sí. Bueno, la sorprendo. Por favor. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Aquella. Era Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Bueno, Ramiro, en este mes nos hemos propuesto armar, diagramar un bloque que tenga que ver con referencia a la mujer rural, ¿no? En este, el 15 de octubre, se conmemora un nuevo aniversario de la mujer rural y para ello hay realidades que la atraviesan y una de las realidades que la atraviesan es la violencia de género. En esta semana, en la provincia de Jujuy, se sentenció 18 años de prisión por intento de homicidio agravado por el vínculo a quien fuera la pareja de la compañera Samantha Chaira. Ella logró sobrevivir al intento de femicidio de su expareja, que la sometió durante 13 años a vivir violencia de forma sistemática y permanente. Samantha sobrevivió a este ataque y además de sobrevivir, contó con el acompañamiento de otras mujeres, más precisamente con las compañeras de la Unión de Trabajadoras de la Tierra, y aprendió a transitar de nuevo un camino distinto, ¿no? Con otra realidad. Y este precedente que se sienta en Jujuy es muy importante, pero ya nos lo va a contar, que la tenemos en línea, a María Carolina Rodríguez, que es referente de género nacional de la UTT. Bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, María Carolina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, compañera, ¿cómo está usted? Acá estamos un poco ya aliviada, ¿no? Uh-huh. Por la noticia que tuvimos el otro día, ¿no? Con la sentencia de este, no quiero decir malas palabras, pero robé un porco, ¿no? 18 años, ¿no? De prisión, ¿no? No tendría que haber sido así, pero bueno, por lo menos un poquito de justicia vimos en el norte argentino, ¿no? La importancia también del acompañamiento. En este caso, ¿a vos te tocó acompañar de cerca este caso? Sí, yo soy una compañera promotora de la UTT a nivel nacional y sí, yo viajé en el 2019 a hacer una marcha, ¿no? Por Samantha, porque las políticas públicas que existen en el norte es como que estaban que ciega, ¿no? No le daban importancia también al caso, ¿no? Era como que le metieron un tiro y nada más, esto no le daban, ¿cómo podría decirte? Era una pena, ¿no? De que vos decías, metí un tiro a una compañera y nadie hacía nada. Y bueno, nosotros como promotora, ¿no? Y más allá de ser promotora, también somos mamá, ¿no? Empezamos a ver, porque nosotros estamos en 18 provincias como UTT, ¿no? Estamos con la red de promotora de género. Y bueno, la lucha fue así, ¿no? Entre todas. Mira, nosotros convocamos, digamos, de alguna manera este bloque y creemos que las mujeres rurales están atravesadas por tantas situaciones y una de ellas no escapa la violencia de género, ¿no? Por ende, queríamos convocarlas también para que nos cuenten un poco cómo es esta política de género que desarrollan desde la UTT, este acompañamiento, esta red que generaron de compañeras que entre mujeres se van acompañando, se van conteniendo, ya que una persona violentada tiene una formación que tiene que volver a, digamos, de cero, ¿no? A recaminar de nuevo de cero. Sí, nosotros venimos trabajando como promotora de género, ¿no? Porque yo siempre digo que es un trabajo, ¿no? Del 2015 también formo parte, ¿no? De ese equipo, ¿no? De una compañera recuperada, ¿no? Sobre la violencia de género, ¿no? Y bueno, nos venimos capacitando también en los espacios públicos, facultad, también talleres que hace la organización, ¿no? Sí. Así también capacitamos a nuestros propios compañeros, ¿no? Dando talleres sobre violencia. Y bueno, desde el 2015 empezamos a trabajar acá en el sector, en el cordón hortícola de La Plata, y bueno, empezamos a ver que era realmente necesario, ¿no? No sé si acabar con la violencia de género, pero hacer visible que existía la violencia de género acá en el sector, ¿no? Porque también nos empezamos a dar cuenta que las políticas públicas no llegaban al sector, ¿no? Y fueron esas necesidades, ¿no? Más allá de que nos activó a nosotras, ¿no? Como promotora de género y también como esas compañeras recuperadas, ¿no? Porque una es recuperada por diferentes organizaciones. Yo soy de la UTT, sufrí mucha violencia y fue una organización la que me recuperó, pero no fui sola yo, ¿no? Digamos, no me recuperé sola, sino acompañada, ¿no? Y eso fue, claro, y eso fue lo que empezamos a tejer, ¿no? En el sector, ¿no? Porque sí existía, ¿no? No solo el caso de Samantha Chaira, ¿no? También el caso de Gabriela, que fue, porque estamos en 18 provincias, ¿no? La compañera Gabriela fue asesinada en Tucumán, y también la compañera de Tucumán venimos a La Plata, ¿no? La compañera Lucía Correa, que fue asesinada también por un tiro. Así es. Creo que también la UTT tiene una organización en cuanto a la contención de las mujeres que son víctimas de violencia de género, con toda una red, ¿no? Más allá de las acompañantes, también creo que hay otro tipo de formación. Sí, nosotros como formación, como organización, nosotros tenemos el acompañamiento de jurídico, como también tenemos un montón de espacios, ¿no? Que se nos capacitan a nosotros, ¿no? Para hacer acompañamiento, ¿no? Ahí, Carolina, escuchándote, también me ponía a pensar diferentes estrategias, formas de organización para lo que es la prevención a partir de situaciones potenciales de violencia, femicidio y demás. Y uno de los temas que tratábamos en este programa es el acceso a la vivienda, al hábitat, que muchas veces pasa a ser un problema, sobre todo para la mujer víctima de violencia de género, dónde ir, ¿no? No solo con quiénes acudir, sino también, bueno, dónde me refugio y dónde también puedo seguir viviendo una vida cuidada. ¿Cómo ven? ¿Qué alternativas trabajan para dar ahí una oportunidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la vivienda en personas víctimas de violencia de género? Nosotros hoy en día tenemos el primer refugio, ¿no? Para las compañeras del sector que sufren violencia de género. Ahí en el refugio se le brinda ayuda psicológica, ¿no? Y también la parte jurídica, también tenemos microemprendimiento, ¿no? Para esas compañeras, porque yo pienso, ¿no? De cuando uno sufre violencia y después lo primero que pasa es nos quedamos sin casa, sin tierra, sin dinero, ¿no? Porque salimos con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Y bueno, el espacio está pensado para cuando una compañera sale de todo el espacio que fue violentada, llega a un espacio que tenga mucha contención, ¿no? Así es. Y de eso se trata también el trabajo que realiza. No queríamos dejar de pasar del trabajo que está realizando la UTT en cuanto a esta realidad que tiene la mujer rural, en este caso particular, ¿no? Que involucra a la organización. Agradecida, Carolina. No sé si querías aportar algo más. Sí, después como organización, digo, ¿no? Yo hablo de parte también, por parte de la secretaría, ¿no? Pero como organización, como siempre, ¿no? Venimos luchando por el acceso a la tierra, ¿no? Que hasta el día de hoy no tenemos respuesta. No solo para los compañeros que varones, ¿no? Sino también para las compañeras mujeres que también nosotras como mujeres necesitamos tener nuestra propia tierra, ¿no? Y tener nuestra propia vivienda, ¿no? Ya no vivir en una casillita y sufrir mucha necesidad. Así es, dicho sea de paso, vamos a recordar un numerito nomás, ¿no? Que el 75% de las tierras que tienen titularidad está en nombre de varones y no de mujeres. Digo, un datito también para tirar. Sí. Sí, y otra iniciativa, no sé si también estaban trabajando junto a los movimientos campesinos, está justamente de resaltar la estadística, una campaña que estaban haciendo fuera de registro, justamente por el reconocimiento a la mujer rural como, bueno, como jefa de familia, como productora, digamos, es un caminito que hay que tomarlo desde diferentes ángulos, me imagino. Sí, nosotros estamos llevando al frente también nuestra encuesta, ¿no? Como mujer de la ruralidad, ¿no? No hay este dato concreto de cuánta mujer no tiene acceso a la tierra propia, no tienen vivienda, y digamos, todas las informaciones que realmente no tiene el Estado, ¿no? Mm-hmm. Pero en ese trabajo lo estamos haciendo también nosotras, ¿no? Bueno, y por último, para resaltar también esta situación, que hay una problemática que es urgente, de emergencia, pero también algunos logros que se van dando, tanto como la creación del Ministerio de las Mujeres y Diversidades, como también la propia existencia de un área de dentro de lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que también tiene una campesina ahí dentro de lo que es la conducción, y que seguramente hay un ida y vuelta con las organizaciones. Estamos hablando de Olinda, uh-huh, del movimiento campesino, que también es un logro a destacar, por más que la problemática sea difícil. Sí, eso está visto, ¿no? Que tenemos una compañera campesina, ¿no? Pero yo pienso que teniéndola la compañera al frente, no sé si habrá posibilidad, ¿no? De que vean el sector, ¿no? Con todas estas problemáticas que existen, ¿no? Porque en el sector sí hay problemas realmente. Ojalá todos esos políticos y todas esas políticas públicas que salgan para el campesinado, ¿no? Así es, que así sea, estimada María Carolina Rodríguez, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, fuiste sumamente clara y apreciamos el trabajo que realizas con otras compañeras víctimas de violencia con el acompañamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Sin lugar, sin hogar, la inocencia quebrada. La vida reclama, la vida reclama. Hombres de oscuro dolor, piquete y tambor, todo ardiendo en fogatas. La vida reclama, la vida reclama. Y así es, compas, estamos llegando al final de este programa, que la verdad que... Movidito. Que movido, ¿no? Porque sí, cuando hablamos de derecho, hablamos de derecho del hábitat, al derecho de alimentarnos bien, saludablemente, a saber qué es lo que comemos, al derecho a una vivienda digna, al derecho a tener servicios públicos, tener... transporte público, tener un acceso a una plaza, sí, espacios verdes, respirar un aire saludable. No está pidiendo mucho, ¿eh? Son cosas comunes. Cosa básica, digamos, ¿vio? Pero que lleva como una política pública interesante, sí, de generar... Y participación también ciudadana, sí, que justamente estas cosas tan básicas, hay veces que las vamos perdiendo y vamos naturalizando, ¿no? Bueno, eso, antes había ahí un sitio baldío donde jugaban chicos y chicas, bueno, ahora hay un edificio, super edificio, sí. Que no está mal que haya un edificio, pero que si se hace un edificio, que se haga un barrio también y demás, y así, así, ¿no? Que creo que hoy este programa tuvo un poco de todo, ¿no? Un popurrí de cosas que tienen que ver con lo mismo, o sea, de tener una vida más saludable. Sí, sí, sí. En todos los aspectos. Sí, y para eso, bueno, tratamos de acercar voces, no todas están exentas de problemáticas, de situaciones muy complicadas, pero está ahí, están las organizaciones, están profesionales, trabajadores, trabajadoras que le ponen el cuerpo y que no es solo como para destacar lo importante que es luchar, sino que también se busca un buen vivir para todas las personas, para las nuevas generaciones, y también porque ya el propio mundo, la propia naturalizando, en la propia naturaleza nos está diciendo basta. Así sí, es. Hasta acá. Hasta acá llegamos. Y hasta acá llegamos también con el programa. La verdad que disfruté enormemente hacer este programa con usted. Desde la preproducción, sí, con aquellos panqueques frustrados. Qué bueno, ¿eh? Pero exquisitos. Desde allí en más disfruté enormemente poder hacer este programa con usted. Un gusto siempre, compañero Ramiro Chávez. Y lo voy a despedir con un tema musical, si le parece. Bueno. Esta vez lo voy a programar yo, voy a ir a Músicas y Territorio, a ese disco que ya lo estamos terminando, que ya nos queda poco por cortar. Y te voy a comentar que elegí un tema que se llama Homenaje a Andresito. Y es de Mariana Esquivel, el autor es Gerardo Norberto Loreiro, canción popular del paraje Comandante Andresito, provincia de Misiones. Y es presentado por FM Tierra Sin Fronteras. Muy bien, y con esto damos concluido este Ciudad Campo y damos por concluido también este disco, Música y Territorio. ¿Este producido, es el último? El último tema. Oh, no me digan, nos vamos a despedir con Mariana Esquivel, la voz de Mariana Esquivel. ¿Y la presentación de quién? De la querida Julia Senko, que nos ha acompañado en estos 18 temas, viajando por todo el país, porque ha participado radios de diferentes provincias, y siempre, si uno lo escucha de un tirón, digamos, poniendo el disco y que vayan pasando los temas, la verdad que es un hermoso viaje para salir a pasear, y bueno, si no podemos salir a pasear, por lo menos viajamos musicalmente. Negra, un gustazo como siempre. Nos volveremos a encontrar la semana que viene. Así es. Chau, chau. La tierra colorada espera. Muchos pueblos dentro del pueblo. Muchas identidades dentro de nuestra América. En este rincón de la patria atraviesa el espíritu de Artigas junto al pueblo guaraní. Sintetizados en el inolvidable nombre de Andresito. Y un canto del alma nos habla de tareferos, chicharras y montes. Yo fui nacido en la tierra colorada, en la frontera donde nace mi país. Siento el orgullo de ser criollo misionero, siempre cantando yo me siento muy feliz. Yo sé que pocos reconocen el valor de un criollo que nació dentro del monte. Pero al sonar el acordeón y la guitarra, mi canto vuela y sobrepasa el horizonte. Pero al sonar el acordeón y la guitarra, mi canto vuela y sobrepasa el horizonte. Soy misionero, soy guaraní, soy orgulloso de este suelo tan bonito. Pero este canto sale del alma y es mi homenaje al comandante Andresito. Soy misionero, soy guaraní, soy orgulloso de este suelo tan bonito, pero este canto sale del alma y es mi homenaje al comandante Andresito. Mi canto suena el grito del obrajero y tiene el peso del brazo de un carpidor. Tiene el olor del sudor del tarefero. cuando transpira en los días de calor. Tiene también el canto de la chicharra al caer la tarde cuando empieza a oscurecer. Y en las mañanas como el sol sal misionero, canto Andresito cuando veo amanecer. Y en las mañanas como el sol sal misionero, canto Andresito cuando veo amanecer. Soy misionero, soy guaraní, soy orgulloso de este suelo tan bonito, pero este canto sale del alma y es mi homenaje a comandante Andresito. Soy misionero, soy guaraní, soy orgulloso de este suelo tan bonito, pero este canto sale del alma y es mi homenaje a comandante Andresito. Este viaje arrancó allá por el norte, siguió por Cuyo, bajó por la cordillera hacia el sur y llegó al centro de nuestro país. Ahora va terminando su recorrido por el litoral y las tierras coloradas. La caravana se detiene, pero promete volver a arrancar. Siempre que llega al final, en ese instante, se anuncia que habrá un regreso. Músicas y territorios, la cultura y los cultivos, palabras que tienen un mismo origen, el trabajo manual y el hacer colectivo, las manos que dan de comer y que también construyen sonidos. Cultura y cultivo, reconocer que existe un ciclo y que respetando sus tiempos nunca hay un final. Siempre estamos empezando y volviendo, buscándonos. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos.